Pon atención, que viene la carroza, mírala bien, que dicen que es hermosa. Y en cada grano de polen celestial hay 10.000 años de viaje intersolar. Coronará el cielo con fulgores. Tus ojos abiertos al cielo mirarán y una carroza relampagueará. Atención.